Thank you. Estamos de vuelta, felices de tocar aquí en Cosquín. Una alegría para nosotros. Yeah. Thank you. ¿Listo para la H? ¿Vamos en esa? ¿Estamos pasando bien? Yeah. bien, chicos. Muchas gracias. Rendirle nuestro respeto y nuestro homenaje a Luis Alberto Spinetta, que nos ha enseñado tanto y hemos escuchado tantas sus canciones en el Tano cuando éramos chicos y queríamos ser como él. Bueno, acaba de ir y este es nuestro homenaje, mejor manera que despedir la orquesta que tocando y estando acá haciendo música y vibrando con todos ustedes. Thank you. Ciudadano, el 13 de abril que vamos a estar tocando nuevamente en Córdoba en la vieja usina. ¿Tu hermana? No. Bueno, ¿qué es tu hermana de mano? ¿Qué es de Mario? ¿Quién sabe? ¿Quién es?